Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, donde sea que nos estén escuchando. Pues el clima ha estado benevolente esta semana. Ha hecho calorcito, de hecho. Decían eso de que enero loco, ¿cómo era? Febrero loco, marzo otro poco, no sé. Y soy como el Chapulín Colorado en eso de las frases célebres. Pero bueno, ha estado agradable la temperatura en estos últimos días. Y ese fue el reporte del clima desde la ciudad de Puebla. Y pues bueno, espero que hayan superado lo... Bueno, a mí no me gustó en lo particular el Super Bowl. La verdad que qué juego tan más malo, en el sentido de que... Pues bueno, normalmente es un juego bastante parejo, peleado, pero este año estuvo solamente de un solo lado y pues ni modo. Qué bueno que no aposté. Qué bueno que no aposté porque la verdad tengo muy mala suerte para eso. En fin, pues como siempre, antes de entrar en materia, pues bueno, les recuerdo los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta, estén al pendiente de actualizaciones y demás. Pues bueno, si no tienen Facebook, pues bueno, pueden irse directamente a nuestro sitio oficial, www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com, que ahí nos andamos apareciendo ya prácticamente 5 veces a la semana, los lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los martes con una sección que está escrita en inglés, que bueno, si conocen a alguien que no hable español, pero sí hable inglés y le interese el mundo de la lucha libre mexicana, pues bueno, ahí compartan nuestro sitio. Los miércoles, pues bueno, con una sección dedicada a la lucha japonesa, los jueves con este podcast, y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Ahora sí, creo que no se me olvidará. No es cierto, espérame. Pues bueno, si gustan enviarnos un mensaje, comentarios y demás, pues bueno, a través del Facebook, a través de la página oficial, o pues bueno, si quieren irse directamente con los conductores, pues a través de Twitter. El de un servidor es @FCOArreola. Y básicamente eso es todo. Creo que sí, ya son todos los canales de comunicación. Sí, ya son todos. Y pues bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Que bueno, se dieron a conocer un poquito más de información de esta exposición de lucha libre que está organizada en parte por la dinastía imperial, los villanos. Y que bueno, que como uno de los atractivos será que iba a introducir este concepto del Salón de la Fama, que bueno, aquí ellos le pusieron el nombre de Glorias de la Lucha Libre. Está bien, aunque su logo está acá medio raro porque como que es alguien haciendo un suplex o un... Sí, es un suplex, es que lo estoy tratando de hallar la forma, pero hay una parte que está medio extraña, pero bueno, es un luchador haciéndole un suplex a otro luchador. Y pues bueno, entre otras cosas, además de los primeros inducidos, se confirmó la fecha, que bueno, primero... la ceremonia de inducción se realizará el 2 de abril en Expo Reforma, y posteriormente esta exposición, Esto sí es Lucha Libre, así le pusieron el nombre, Esto sí es Lucha Libre, se llevará a cabo el 5 y 6 de abril del 2014, obviamente este año, en el mismo lugar, en Expo Reforma. Y que bueno, ya había medio comentado quiénes iban a estar por ahí. Son 25 personas los primeros que van a formar parte de esta generación de, del Salón de la Fama, glorias de la lucha libre. Que bueno, obviamente, pues están los por el lado de los promotores: Salvador Lutero, Francisco Flores Leucona, es Leucona, y Antonio Peñerrada. Que bueno, esos tres nombres, bueno, sobre todo Salvador Lutero y Antonio Peña. Y pues para los que no ubican a Francisco Flores, pues bueno, fue uno de los promotores que crearon la desaparecida UWA. Junto con el señor Mora, eran Flores Promociones, Flores Mora, algo así se llamaba esta promoción. Bueno, era la UWA, y que pues bueno, gracias a ellos tuvimos luchadores, buenas luchas a lo largo de, en parte de los 70, bueno, finales de los 70s y gran parte de los 80s, y que bueno, con todo y eso no lograron tumbar al Consejo, que bueno, se le han puesto rivales y aún así no cede. En fin, ¿qué luchadores va a haber? Pues bueno, de los destacables, pues casi todos, ¿verdad? Gori Guerrero, Cabernario Galindo, Enrique Yáñez, Rito Romero, Tarzán López, Rayo de Jalisco Padre, Blue Demon Padre, Rey Mendoza, Alfonso Dante, René Guajardo, El Solitario, Dos Caras, Babyface, Villano Tercero, Gran Jamada, Satoru Sayama, este no lo había visto, Satoru Sayama, Ringo Mendoza y el Faraón, por parte de los luchadores, son el grupo de luchadores que van a estar, que van a formar parte de esta primera generación de los inducidos. Pero también hay damas, obviamente las dos damas que tienen aquí, pues bueno, tenían que formar parte de esta generación: Irma González y Estela Molina. Que bueno, Estela Molina tiene el mérito de haber sido la primera campeona mundial mexicana en lucha libre. Esto fue hasta 1979, imagínense el retraso, digamos que, ¿cómo le dicen? El retraso de género, o la cuestión está de género, que bueno, hasta 1979 no hubo una campeona mundial en nuestro país, y esto fue como parte de las luchas que ofrecían en el Toreo de Cuatro Caminos los señores de la UWA, que fue Estela Molina derrotando a Vicky Williams, así de simple. Y pues bueno, también hay referees, Eddie Palau y prensa José Luis Valero Meri. Esos son los 25 inducidos para esta primera generación del Salón de la Fama. Y que bueno, también de los detalles, dieron a conocer más detalles de la Expo, esto sí es lucha libre. Y pues bueno, aparte de que va a haber 8 funciones de lucha libre, creo que eso no lo había comentado. Sí, va a haber 8 funciones de lucha libre. Y pues bueno, entre otras cosas, pues los objetivos, o uno de los objetivos que tienen los organizadores de este evento, es dignificar a la lucha libre. Que bueno, tomen en cuenta que esto viene de luchadores que fueron formados casi a la vieja escuela, por así decirlo, y eran luchadores que con todo y que, sobre todo los villanos, con todo y que pelearon en una promoción que era bastante agresiva y se salía de lo clásico, pues bueno, no comparten mucho de lo que se hace en la actualidad en la lucha libre mexicana, sobre todo por el lado de que pues bueno, hay gente que quiere agringarla, pero pues bueno, yo insisto, la lucha libre mexicana y sobre todo el luchador mexicano no está hecho para, o bueno, al menos hasta el momento la formación del luchador mexicano no está adecuada de tal manera que sea una, para que el luchador salga como un luchador americano, que salga hablando en el micrófono y suelte promos a diestra y siniestra, aunque bueno, la mayoría de esos promos ya sabemos cómo son, que si es rudo, exijo respeto, yo no necesito ayuda de nadie, soy el mejor, bla bla bla bla bla bla, ¿no? Entonces, yo insisto, el luchador mexicano no está hecho para eso. Y pues bueno, además, también lo que se busca, que esto ya lo habíamos comentado hace algunos meses, era que de las cosas que quería hacer el grupo de los villanos, irónicamente, digo, lo digo por el nombre, era que a través de una asociación civil, pues bueno, era, querían ayudar a luchadores retirados que, pues bueno, se encontraban en abandono, que tenían lesiones, que bueno, vaya, básicamente que se encontraran en condiciones difíciles, ya sea económicas, bueno, condiciones difíciles económicas principalmente. Y pues bueno, una de las cosas que quieren hacer los organizadores es recabar fondos para crear la casa del luchador. Obviamente buscando que a través de esta casa hogar, pues bueno, los luchadores ya retirados principalmente, pues, y que se encuentran bajo estas condiciones que mencionaba hace unos momentos, tengan una poca de ayuda. Y pues bueno, a través de eso también se busca, bueno, a través de esta exposición se busca que se busca recabar fondos para que estos luchadores retirados y sin dinero, básicamente, pues bueno, tengan una atención médica por parte de esta asociación. Que bueno, ya habíamos comentado esto en su momento y la verdad se me hace una propuesta bastante atractiva, en el sentido que, pues yo recuerdo, no ha habido algo así como una asociación civil dirigida a los luchadores. Que bueno, tomando en cuenta que pues a lo mejor a muchos como que se les sube la fama y no logran controlar todo esto que llega con la popularidad, y pues bueno, o terminan metidos con alguna adicción, se les acaba el dinero y cosas así. Pero pues bueno, ojalá que este proyecto siga adelante, y ojalá que en cuanto se empiece a aplicar esto de los fondos y la casa del luchador, pues bueno, se vean resultados pronto. Que bueno, ojalá que esto no fuera solo por parte de un grupo de luchadores, que las, al menos las principales empresas de lucha libre en nuestro país tuvieran esa clase de atenciones hacia sus ex luchadores, algo así como lo que tiene la WWE con gente que trabajó para ellos y tienen algún problema de adicción. Pues bueno, básicamente les pagan la rehabilitación, los tratamientos y todo eso, y no está mal, pero como que no, aún así lo hay, bueno, sé de historias de luchadores que, pues bueno, con todo y que les pagan la rehabilitación, vuelven a caer en las adicciones y esa clase de problemas. Pero bueno, resumiendo la nota, ay, qué buen paréntesis, corchete y demás, me acabo de aventar. Resumiendo la nota, la ceremonia de inducción de los miembros del Salón de la Fama se llevará a cabo el 2 de abril, mientras que la exposición Esto Sí Es Lucha Libre se llevará a cabo el 5 y 6 de abril, esto en Expo Reforma en la Ciudad de México. Y ya me pasé de tiempo, ya ven. Voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tu mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Seguimos aquí en la Cavernaria. Pues bueno, vámonos con noticias de AAA. Que bueno, el pasado jueves tuvieron función en Toluca, en el gimnasio Agustín Millán. Y pues bueno, recordemos que desde su función en el municipio con el nombre más malote de todo México, en Guerrero Negro, Baja California. No me voy a... ¡Ay, güey! ¡Qué buen abrazo le metí a la mesa! No me voy a cansar de decir eso. El municipio con el nombre más malote de todo México, Guerrero Negro, Baja California. Pues bueno, comenzaron las eliminatorias para el torneo Rey de Reyes, que nos arrojó como primer finalista a El Zorro. Y pues bueno, en esta función de AAA en Toluca, pues bueno, también hubo una segunda eliminatoria que pues la verdad no veía venir a este luchador como finalista. Y pues bueno, antes de llegar a eso, empezamos como siempre de abajo para arriba, que hubo como al principio una lucha entre minis y no tan minis. En la lucha inicial llegaban Argenis, el campeón mini Triple A Dinastía, y Gotita de Plata, para enfrentarse a Argos, a Mini Psycho Clown y a Mini Charlie Manson. Que bueno, los técnicos encabezados por Argenis se llevaron la victoria, aunque al final, pues bueno, Argenis y Argos son hermanos, tienen pleito cantado desde hace algún rato por ahí. Pues al final Argenis fue atacado por su hermano Argos, que se me hace que va a llegar sin cara y les va a poner su estate quieto a los dos. Recordando que bueno, Argos, Argenis y Sin Cara son hermanos, son familia, son hijos del Dr. Caronte. Una dinastía más en la lucha libre. A ver qué sucede con ellos, a ver qué sucede con esta rivalidad. Bueno, siguiendo adelante en lo que fue la segunda lucha, Drago y Fabi Apache se enfrentaron a Dark Cuervo y Mari Apache. Un resultado un tanto predecible, pero ni modo. Bueno, así es esto de la cuestión de las historias en AAA. Y pues bueno, al final de cuentas los rudos, Mari Apache y Dark Cuervo, derrotaron a Drago y a Fabi Apache. Les exigieron una lucha de campeonato, una lucha por los campeonatos de parejas mixtas de AAA, que está en posesión de Fabi Apache y Drago, pero ellos solo iban a aceptar siempre y cuando el hijo del Tirantes no fuera el referee en esta lucha. Y siguiendo adelante, en el tercer encuentro de la noche, lucha de nueva generación AAA, pues bueno, a mí me hacía ruido ese nombre, pero en fin. Psycho Clown, Angélico y Fénix se enfrentaron al Hijo del Fantasma, a Pentagón Jr. y a Daga. Esto en la tercera lucha. Y pues ahí... También agarró fuerza, a partir de aquí parece que va a haber una nueva rivalidad entre el Hijo del Fantasma y Fénix. Parece que me oyeron. Resumiendo el encuentro, pues bueno, los rudos, el Hijo del Fantasma, Pentagón Jr. y Daga vencieron a los técnicos, a Fénix, a Psycho Clown y a Angélico. Y bueno, al final Fénix fue retado por el Hijo del Fantasma, que quiere el reto, bueno, más bien le lanzó el reto por el título de Triple A Fusión. Que bueno, ahí está, me escucharon, ¿no? Que les pedía que pusieran más atención a sus campeonatos. De otra forma parece que nada más son adornos. Eso también va para el consejo, no discrimino. Tienen y con ellos es peor, porque tienen más y muy de vez en cuando los ponen en juego. Pero bueno, en este caso, pues el Hijo del Fantasma le lanzó el reto a Fénix. Y por lo pronto vamos a ver cómo se desarrolla esta rivalidad. Seguramente los veremos enfrentándose por estos campeonatos. Más bien por este campeonato AAA Fusión en Rey de Reyes. Aunque a veces ese pronóstico siempre me falla y terminan haciendo el enfrentamiento semanas antes del evento importante. Pero bueno, en el encuentro semifinal... en el encuentro semifinal... La segunda eliminatoria por definir a un finalista más del torneo Rey de Reyes. Quienes llegaban la Parca Negra, Chessman y Blue Demon Jr. Este sí fue como rompequinielas casi, como lo comentaba al inicio del segmento. Yo pronosticaba la semana pasada, bueno, se rompió mi quiniela, capaz que algunos sí le apostaron al ganador, pero bueno. Se rompió mi quiniela y yo le apostaba a Blue Demon Jr. que iba a ser el segundo finalista de este torneo Rey de Reyes. Y pues no, fue de los primeros eliminados junto con Chessman. En otra cosa bien rara en AAA. ¿Por qué? Porque estoy tratando de ubicar el contexto en el que Chessman y Blue Demon Jr. fueron fueran eliminados por conteo. Me imagino que por conteo abajo del ring, o los dos estaban luchando muy rudo, que ya ven que les cuentan hasta 5 y si no cuenta, si no lo dejan de agredir hasta las 5. Bueno, hasta 5, bueno, si no paran de agredir en 5, pues bueno, los descalifican. Pero estoy tratando de ubicar el contexto en el que estos dos pues fueron eliminados. La lucha seguía allá arriba. Pero bueno, de esas cosas que simplemente no terminas de entender en AAA es su criterio para descalificar a alguien. Están todos dispersos. Así de, no. Me gusta hacer este tipo de recapitulaciones, pero resumiendo así como está el criterio, un montón de tíos, dígase 3, 4 tíos, entran al cuadrilátero de AAA y le empiezan a aplicar la montonera a un solo luchador. No, déjalo. Oye, que un luchador choca con el referee. Ah, sí, descalifícalo. Eso sí está raro. Que bueno, dos luchadores, dependiendo de la lucha, sí es cierto. Dos luchadores se pasean por todo el auditorio y se están agarrando a golpes entre el público. No, déjalos. Dos luchadores se están agarrando afuera del ring y se están agarrando a pierrotazos afuera del ring. Que feo se escuchó eso. No, sí, hazles el conteo. Es esas cosas que cuestionas de AAA. Pero bueno, Chessman y Blood Demon Jr. fueron eliminados por conteo. Raro, sí es raro, no es sarcasmo, eso sí es raro. Y pues bueno, se quedaron la Parca y la Parca Negra. Y pues al final la Parca AAA venció a la Parca Negra con una tapatía y se colocó como el segundo finalista de este torneo Rey de Reyes. Y ya para finalizar, que bueno, en esta función se anunció la fecha y sede de este torneo. Y lo que fue la lucha estelar, Cibernético y Electroshock. Sí, Cibernético y Electroshock cayeron ante el Zorro y el megacampeón de AAA, Tejano Jr. Y que originalmente estaba programado el Mesías, por una lesión no pudo formar parte del encuentro estelar. Entonces, pues bueno, al final, esto es otra cosa que no entiendo, por ejemplo, que el Zorro, bueno, se llevaron la victoria los rudos, el Zorro y Tejano Jr., gracias a que el Zorro le pegó a Electroshock con su espada Kendo. Eso es tampoco lo que no entiendo. ¡Ay, qué buena rima! Con su espada Kendo, que tampoco no entiendo. Ok, ya, perdón. Que es de las cosas que tampoco entenderé de AAA su criterio para descalificar. En fin, no sabía que podían usar objetos extraños en una lucha. Y pues bueno, los rudos se llevaron la victoria y por si no fuera poco salió esta nueva sociedad comandada por Conan. Y pues bueno, se agarraron a pierrotazos con los integrantes del ejército AAA, que realmente no me queda claro quiénes forman parte de este supuesto ejército. Esto fue la función del 30 de enero. En el gimnasio Agustín Millán, en Toluca, Estado de México. Y pues bueno, de las cosas extra cuadrilátero que se dieron en esta función, pues bueno, se anunció la sede y fecha del torneo Rey de Reyes. Y esto se llevará a cabo el próximo 16 de marzo en Monterrey, Nuevo León, en la Plaza de Toros Monumental. Que bueno, ya habían estado por ahí en el año pasado también. Y que bueno, pues tienen como finalistas hasta el momento al Zorro y a la Parca. Y la posibilidad de que se lleve a cabo tres luchas de campeonato, ya sea por los campeonatos de parejas mixtos, el campeonato latinoamericano y el campeonato AAA Fusión. Me da tiempo, sí me da tiempo. Y pues bueno, ya para terminar esta semana, este domingo 9 de febrero, tenemos una nueva función en AAA, grabado, evento que será grabado para la televisión. Y está bastante variadón. Bueno, además de que se va a llevar a cabo la tercera eliminatoria, que esta eliminatoria sí está bastante, bastante pareja. Pero bueno, empezamos de abajo para arriba, como siempre. Luthor, Venom y Jinso se van a estar enfrentando a Fraser Jr., a Carta Brava Jr. y a un luchador sorpresa, a ver quién es este gladiador. En la segunda lucha, lucha de damas, y que bueno, esta ya casi nos la sabemos de memoria. Fabi Apache, Jennifer Blake y Aerostar se van a estar enfrentando a Sexy Star, a Taya Valkyrie y el Apache. La misma lucha de siempre. En fin, tercer encuentro en lucha callejera. Ahí sí me sorprendería que hubiera una descalificación. En teoría no debe de haber descalificación si es una lucha callejera. Pero bueno, los Mexican Power, Crazy Boy y Joe Leader se van a estar enfrentando a la Anarquía, Juventud Guerrera y Steve Payne. Y bueno, otra lucha de nueva generación, AAA, Angelico, Jack Evans y Australian Suicide. Hazme el favor, Chessman, nueva generación. Bueno, en Chihuahua, ni modo, ya que me quejo, en serio. Chessman, Daga y Pentagón Jr. van a estar por el lado de los rudos. Jack Evans ya lleva más de unos 10 años aquí en México, ya ni nueva generación, pero bueno. Y lo que va a ser el grupo 3 de Rey de Reyes, bueno, rumbo a Rey de Reyes. Quienes llegan en este grupo, llegan por un lado Cibernético, El Elegido, Electroshock y El Hijo del Perro Aguayo. Son los cuatro integrantes de este tercer grupo de rumbo a Rey de Reyes. Y mi pronóstico, Electroshock. Capaz que en una de esas es El Elegido, pero yo voy con Electroshock, El Hijo del Perro Guay, El Cibernético, capaz que también los eliminan por conteo fuera. En fin, ya para terminar, lo que va a ser la lucha estrella, La Parca, El Mesías, Psycho Clown y Fénix se van a estar enfrentando a Jeff Jarrett, a Tejano Jr., a El Zorro y La Parca Negra. Esto el próximo domingo 9 de febrero, 6 de la tarde, en el Centro Cívico de Catepec, Estado de México. Y bueno, miren, nos trajeron a Jeff Jarrett, no tenía nada mejor que hacer allá en Estados Unidos, seguramente. Sí, bueno, es lo mismo, es lo que siempre digo de cuando nos traen a este luchador. En fin, ya se acabó este bloque. Voy a un corte y regreso. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, tercer bloque. Vámonos con noticias del Consejo Mundial de Lucha Libre, que la semana pasada, pues bueno, dio inicio su torneo que normalmente pues le da un empuje a los nuevos valores de la lucha libre, por así decirlo, o a luchadores que bueno, normalmente los vemos pelear en las luchas preliminares, ya dígase de la primera, segunda lucha normalmente. Y pues bueno, haciendo una breve recapitulación de este torneo, pues llama la atención que muchos de los luchadores, digamos que novatos que han ganado este torneo, pues sí se han colocado en planos estelares, o inclusive en estos momentos todavía se encuentran trabajando en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Algunos de ellos, pues bueno, dejaron la empresa ya hace mucho tiempo, y otros, pues unos pocos se quedaron, digamos que relegados, a pesar de haber conquistado este torneo, se quedaron relegados en las luchas preliminares. Y llama la atención que en los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ediciones de este torneo, pues bueno, un luchador rudo ha sido la pareja de luchadores rudos ha sido la ganadora de este torneo, la gran alternativa. Pues el último luchador técnico que se conquistó en este torneo fue La Sombra en el 2007, que en ese año, bueno, en esa edición, ese más bien fue apadrinado por Místico. Y bueno, llama la atención que otra cosa que a mí me llama la atención, y lo comentamos en su momento, es que ha habido luchadores que no son tan novatos y ahí andan en ahí están participando en este torneo. Uno de ellos es Euforia, que recordando cuando él conquistó este torneo junto al Terrible, pues ya tenía un poquito más de 10 años como luchador profesional, que a esas alturas ya no es nada novato. Y otro que ahí sobresale, y ese sí me hace harto ruido, que me hace mucho más ruido que Euforia haya ganado el torneo de la gran alternativa, es Okumura. Que bueno, él junto a Yujiro en el 2009 conquistó este torneo, y llama la atención, o más bien hay que destacar, que Okumura era el luchador novato, por así decirlo, de la pareja. Y pues bueno, Okumura para ese entonces ya también tenía más de 10 años como luchador profesional, entre lo que había hecho en Japón y lo que ya había hecho aquí en México. Ya tenía más de 10 años como luchador profesional. De ahí en fuera, pues bueno, de los destacables, pues obviamente Místico, que junto al Hijo del Santo pues se coronó como ganador de este torneo en el 2004. Otro por ahí, La Máscara. Último Guerrero también salió de este torneo. Héctor Garza, Shocker, Rey Bucanero. O sea, la mayoría de los nombres que aparecen aquí, pues bueno, sí, sí han alcanzado planos estelares, no inmediatamente, pero en algún punto pues sí lo alcanzaron, ¿no? Llama la atención que bueno, solo unos cuantos se quedaron perdidos por ahí, o de plano ya dejaron la empresa. Tony Rivera, que bueno, investigué este luchador y ahorita se encuentra más como luchador independiente. Chicago Express, sabe qué pasó con este luchador, no pude encontrar mucha información de él, más allá de que conquistó este torneo en el 96. Tigre Blanco, recordando que bueno, él perdió la máscara hace algunos años en una jaula también medio extraña por ahí. Psicodélico Junior, que bueno, él se hizo más famoso como independiente, que inclusive llegó a estar en la WWE en su territorio de desarrollo por mucho tiempo, y a final de cuentas nunca debutó en las marcas principales. Y pues bueno, Alan Stone, que él se hizo más famoso con AAA que con el Consejo, y ahorita creo que está, no, más bien no creo, está de independiente este luchador Alan Stone. Y de ahí en fuera, pues bueno, de otros que han triunfado, pues La Máscara, Dragón Rojo Jr., Pólvora se quedó por ahí perdido, Euforia levantó, Rey Escorpión también levantó. Y pues bueno, nada más así ya para terminar como un dato interesante, el luchador que más veces ha ganado este torneo pues es este Último Guerrero. Una lo ganó en tres ocasiones, una como luchador novato, esto en el 99 haciendo equipo con Blue Panther, y las otras dos apadrinando a un luchador novato, por así decirlo, la otra en el 2008 junto a Dragón Rojo Jr. y la otra en 2011 junto a Rey Escorpión. Y el que le sigue, pues bueno, es Emilio Charles Jr., o bueno, le seguía. Él apadrinó a Rey Bucanero y a Tony Rivera. Y Rey Escorpión también se coloca por ahí como un luchador que ha ganado más de una vez este torneo. La primera, pues, en 2011 como novato de Último Guerrero, y el año pasado como padrino de Bobby Zavala. Y esto es así como que a grandes rasgos la historia de este torneo. Quise buscar luchas de, digamos, luchas de ediciones pasadas, y no encuentro nada más allá del 2013, se salta hasta 2000, 2001, pero así las luchas finales no pude encontrar mucho. Inclusive por eso puse la edición del año pasado, la semana pasada, en la en la columna de los viernes, perdón. Y pues bueno, ahora sí, en lo que fue la primera eliminatoria de este torneo, ¿quiénes llegaban? Por el lado técnico llegaban Sombra y Oro Junior, Volador Junior y Soberano Junior, Máximo y Hombre Bala Junior, Blue Panther y Cachorro. Esto por el lado de los técnicos, mientras que por los rudos llegaban Terrible y Guerrero Negro Junior, Averno y Rebelde, Rey Bucanero y Akuma, y último Mephisto y Espanto Junior. Yo pronostiqué por ahí que Sombra y Oro Junior se iban a llevar esta primera fase. Y pues no andaba tan perdido, pero lástima que en la final se encontraron con Volador Junior y Soberano Junior. Algunos lo ven como una revancha de lo ocurrido en septiembre, en la función del 80 aniversario, pero no nada que ver. Estas son otras cosas, otras cuestiones. Y al final, pues bueno, por mucho que Sombra y Oro Junior se esbozaron, no pudieron llevarse la victoria y terminaron siendo derrotados por Volador y Soberano Junior. Harto Junior para esta edición del torneo de la gran alternativa. En serio, harto Junior. Hay algunos que no me suenan, pero bueno, estaba viendo el video de presentación de la nueva peste negra. Ese Herodes Junior y Bárbaro Cavernario también, que risa con ellos. Se ven chistosos a pesar de lo que intentan representar. Y bueno, lo que fue el encuentro estelar estuvo por ahí, y creo que ya va a ser el último bloque. Sí, ya va a ser el último bloque, ya vamos a cerrar esto. Pues sigue creciendo la rivalidad entre Rush y Soccer. Esto es lo que pasa cuando ves cosas en inglés antes de entrar al aire, perdón. Y Shocker, Rush y Shocker sigue, míralo, Shocker. La rivalidad entre estos dos siguen creciendo. Ojalá que de veras los veamos pronto por las cabelleras. Y pues bueno, Shocker hizo equipo con Atlantis y La Máscara, que se enfrentaron a Último Guerrero y a Mr. Niebla. Y como algo curioso pasó por ahí, que bueno, Mr. Niebla y Shocker tenían pleito cantado hace un par de años. Y pues bueno, con el cambio de bando del 1000% guapo, pues ni modo, tuvieron que dejar de lado esa rivalidad, que bueno, de por sí quedó perdida a finales del 2012, ya no se acordaron que tenían esa rivalidad y ni modo. Y al final el resultado fue que gracias a Shocker, gracias a un foul de Shocker sobre Rush, pues bueno, los técnicos se terminaron llevando la victoria. Y que bueno, los dos tomaron el micrófono, Shocker y Rush, ya saben, se dijeron, Dios mío, ¿qué me pasa? Se dijeron de cosas, y que te voy a rapar, bla bla bla, y que Rush en su papel de pues bueno, no de víctima, sino como que de retador o de enemigo, pues bueno, le dijo al 1000% guapo que tú no eres guapo, eres el 1000% sapo. Eso ya cala. Pero bueno, en resumidas cuentas, eso fue la primera, bueno, la función del pasado viernes en la Arena México, teniendo como ganadores de la primera eliminatoria del torneo la gran alternativa Volador Junior y Soberano Junior. Bueno, ¿qué va a pasar este viernes 7 de febrero? Dígase mañana. Reafirmo que tienen esta promoción de 10 pesos. Pagan 10 pesos los niños menores de 10 años y que, bueno, no, sí, que no tengan más de 10 años, sí, hasta 10 años de edad, y que, bueno, vayan a ocupar un asiento a partir de la 11ª fila. No son todas las localidades, pero bueno. Empezando como siempre de abajo para arriba, lucha de minis. Shockercito y Acero se van a estar enfrentando a Pequeño Olímpico y Pequeño Nitro. En el segundo encuentro, El Sagrado, Pegaso y Estigma se van a estar enfrentando a Raziel, al Cancerbero y Kamaitachi. Tengo que investigar quién es este luchador. Ahí les digo la próxima semana, si lo vuelven a programar, quién es él. En la tercera lucha, pues bueno, Marcela, Dark Angel y Silueta se van a estar enfrentando a Amapola, a Dalis la Caribeña y a la Seductora. Esto como parte de las de la tercera lucha. Me salto al estelar, ahorita les digo quiénes van a formar parte de la segunda etapa del torneo La Gran Alternativa. En lo que va a ser la lucha estelar, pues bueno, reaparece Marco Corleone, que había estado fuera de circulación debido a una lesión. Y lo vamos a ver haciendo equipo junto a La Sombra y a Thunder, otro que tenía buen rato no ver. Sepa qué le pasó, ahí sí no anunciaron nada. Marco Corleone, La Sombra y Thunder se van a estar enfrentando a los hijos del Averno, a Averno, Mephisto y Hefesto. Esto como parte del encuentro estelar. Y antes de esto se va a llevar a cabo la segunda etapa del torneo La Gran Alternativa. Que bueno, ahí les van los participantes. Por un lado, bueno, así como va, Atlantis y Star Junior es un equipo. Mr. Niebla y Cavernario es otro equipo. Rush y Dragon Lee 2 es otro equipo. Que bueno, Dragon Lee es es hermano de Místico 2 y de Rush. Entonces esto se va a quedar en familia. Último Guerrero y Hechicero es otra pareja. Shocker y Herodes Jr. Negro Casas y Canelo Casas. Diamante Azul y Black Panther. Y Reaper y Espíritu Negro completan los participantes de esta segunda etapa del torneo La Gran Alternativa. Esta está sabrosa. Esta está más complicada que la semana pasada. Pero me voy. Me voy con la familia Casas. Le voy a Negro Casas y a Canelo Casas para que queden como ganadores de esta segunda etapa del torneo La Gran Alternativa. Y para que se agarren a pierrotazos a Volador Junior y a Soberano Junior en la final de la próxima semana. Y pues bueno, esto ya es todo. Sí, ya es todo. Ya no tengo nada. Nos estamos escuchando. Bueno, ustedes me van a estar escuchando la próxima semana. Muchas gracias por haberse conectado, por haberle dado play. Dios mío, ¿qué me pasa hoy? Y pues ya saben, todos los jueves por ahí de las 2, 3 de la tarde ya pueden encontrar el programa en la página directamente. Ahí en la página principal del sitio, pues bueno, ya podrán encontrar ¿cómo se llama? El post individual del podcast de esta semana. En fin. Yo me despido, muchas gracias de nueva cuenta. Yo soy Francisco Arreola y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura del